Siempre huyendo, escapando de un otro lugar, sin hallar apenas donde descansar. Todas las ciudades son cárceles de hormigón. Todas las mujeres son trenes que pasan en mitad de la noche sin dirección. Y en todos los bares la esperanza recibe la extrema unción, mientras pobres diablos se beben su suerte en un rincón. La vida perdida en trabajos absurdos, por cuatro monedas se viene lo sucio. La muerte que empieza antes del fin de la vida, y no hay donde huir, no hay ninguna salida. Y el camino se convierte en hogar, sin más consuelo que el abrazo de la soledad. Vendiendo tu vida por un plato de comida, entre las cenizas de la libertad. Y un preso se enciende un cigarro con la mirada clavada en el techo. Las leyes del hombre se aprenden a golpes, porque a golpes se han hecho. Y en las avenidas, en las luces de neón, regalan promesas vacías que anuncian otra función. Se llenan los vasos, se vacían las mentes, dejan paso al olvido entre miradas indiferentes. Las vidas se hacen humo ante ojos que no ven, demasiado ocupados viviendo sus vidas sin saber para qué, sin saber para qué.